Muy bien, compartimos en esta tarde un mensaje de parte de Dios, ¿sabe? Dios siempre nos está hablando y habla a todas las personas. Quizás alguno dice, pero bueno, yo nunca fui consciente de esa experiencia, o nunca la he tenido, o nunca he sabido, o bueno, para mí Dios es alguien lejano con el cual no hay contacto. Bueno, todo eso pueden ser el análisis y el pensamiento que pudiera haber en las personas o en algunas. Pero de parte de Dios eso es muy diferente. De parte de Dios siempre está el deseo de contactarse, de comunicarse, de establecer vínculo personal con todas las personas, con todos los seres humanos. Así que Dios efectivamente lo lleva a cabo. Y en alguna oportunidad todos nos vamos dando cuenta de eso. Es decir, acá hay algo extraño, esto es una experiencia, ¿no? Qué raro, porque esto que se dijo, ¿por qué parece que se dirige solo a mí? Somos un montón de personas, pero pareciera que me está hablando todo a mí. Pero a mí no me conocen acá. ¿Y cómo puede ser que yo escuche algo tan claro y que da tan de lleno en las circunstancias de mi vida? Bueno, eso es porque Dios está entre nosotros y Él está hablándole a usted también, a todos los que estamos aquí. Así que en esta noche también Dios quiere y pretende darte un mensaje. El mensaje de parte de Dios siempre es para que vos puedas confiar en Él, para que puedas darle oportunidad a obrar a Él en tu vida y en tus circunstancias. No solo en las circunstancias, sino fundamentalmente en tu propia vida. Y entonces hoy, bueno, el título de este mensaje es porque Dios está siempre conmigo, no temeré, no temeré. Y está fundamentado en el texto del Salmo 23, del cual vamos a continuar desarrollando esta serie de mensajes, que en su versículo 4 dice de esa manera, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es la expresión de David reconociendo cómo Dios obraba también en su vida, cómo Dios obró en su vida. Así que aquí está contenido este texto que vamos a desarrollar brevemente para poder aplicarlo también a nuestra vida. Lo primero que está dando cuenta allí David es de que él también fue una persona que supo pasar por situaciones oscuras de la vida. ¿Quién no, podríamos decir, no es cierto? Por supuesto, él tampoco. Nadie deja de ser o estar expuesto a situaciones oscuras, sombrías de la vida. Aquí habla del valle de sombras de muerte. Con ello no tenemos que pensar solamente en la experiencia de la muerte, concretamente o específicamente. Está queriendo dar cuenta precisamente de otros momentos en el cual ciertas sombras que podrían parecer de muerte, efectivamente se abaten o se ciernen o nos encierran como personas o aún se ciernen sobre las familias o aún se levantan sobre los matrimonios. Son esos tiempos oscuros, situaciones oscuras de la vida. Él las supo tener y las está reflejando aquí. Pero está dando cuenta no solo de la situación y de la experiencia, está diciendo de cuál fue su fortaleza, cuál fue su recurso, qué fue lo que lo hizo poder superar esas circunstancias de la vida, aún tan profundamente dolorosas, tristes, que podrían llevar a la depresión también. Todo ello está contenido allí, experiencias de luto, luchas, miedo, pánico, enfermedades, ataques del enemigo, ataques de Satanás, efectivamente, propiamente de la oscuridad y de las tinieblas. En todo ello, él está dando cuenta y las está resumiendo y redondeando, pues no podría contarnos cada situación en particular. Pero luego de ello está diciendo lo más importante, y es eso lo que todos debemos escuchar. Porque para toda persona que pudiera estar pasando o vaya a pasar por situaciones oscuras de la vida, hay esperanza, hay posibilidad de ser sostenido, de recibir fortaleza, de no ser vencido por esas sombras, sino que esas sombras en algún momento se puedan disipar, tanto de la vida personal o individual, como también del matrimonio, cuando éstas atacan al matrimonio, o sobre una familia, sobre tu hijo, tu hija, etc. También pudieran venir como un tiempo de oposición y de dificultad económica o financiera. Podría ser por la pérdida del trabajo y la estrechez económica, poner bajo un valle de sombras todo el entorno familiar. Él supo expresarlo también en otro salmo, en el Salmo 56, que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Y esto parece ser la experiencia de muchos, ¿no es cierto? El combatir, el luchar, el tener que esforzarse cada día por eso que te está oprimiendo, que cierra tu corazón, que pone en sombras toda tu vida y en falta de esperanza. Él decía: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Este mismo David dice esto: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y entonces, además de manifestar la realidad de estas experiencias, nos está indicando cuál fue su refugio y su fortaleza. Y dice que ha sido Dios en todas las circunstancias, y su confianza en Dios provocó que su temor frente a estas otras experiencias fuera disipado, que él entonces recibiera fortaleza, que sus brazos fueran levantados, que sus pies estuvieran firmes y que luego de algún momento de transitarlas, él pudiera salir victorioso. Son situaciones penosas, son situaciones pesadas, son situaciones desgastantes. Muchas veces son sorpresivas, no las estamos esperando, están y vienen inmediatamente de golpe. Eso es lo que puede acontecer en más de una oportunidad. Son situaciones inesperadas. Otras sobrevienen y otras son provocadas por conductas y comportamientos propios. Está claro y debemos asumirlo que en muchas ocasiones nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud cae en un valle de sombras precisamente por nuestros malos comportamientos, malas actitudes, malos procederes, malas decisiones. Pero aún así, a veces los peores males de la vida son los que no existen, sino solo en la mente de las personas que lo imaginan o que caen bajo su gestión. Las personas que imaginan que algo malo o grave va a pasar no tienen ninguna razón para pensar en ello, pero allí están. O porque reciben su gestión de otro lado, de otras prácticas, y entonces les viene el miedo los ata, los encarcela y ensombrece toda la vida. Para algunos es alguna enfermedad, para otros es la pérdida de un ser querido, la posible pérdida de un ser querido. Para otros es el miedo a quedar solos o solas, para otros es el miedo a perder el trabajo. Y el miedo está presente y reinando en la vida de muchos seres humanos, precisamente trayéndolos hacia un valle de sombras. Son fuertes tormentas y vendavales que se abaten sobre la vida, no estamos hablando de cosas mínimas, que ponen en riesgo la salud, que ponen en riesgo el vínculo matrimonial, el trabajo, los bienes y hasta el ministerio de esa persona si servía al Señor. Y aún podrían ser provocadas en razón de que somos de Cristo. Pero ¿cómo? Ahora yo soy de Cristo y tengo más problemas que antes. Ah, entonces, ¿qué? ¿Voy a renunciar a ser de Cristo y saber que mi vida estaba permanentemente bajo su cuidado y me lleva a la gloria eterna porque me sobreviene alguna dificultad? ¿Será el momento para demostrar que yo confío en Él solamente y permitirle a Él obrar con todo poder en mi vida? Muchos han sufrido y sufren aún en este tiempo de la historia de las sociedades, persecución, hostilidad, encarcelamiento y hasta la muerte por ser de Cristo. Más allá de esto, todos nosotros atravesamos situaciones oscuras y peligrosas en esta vida. Sombras y oscuridad atrapan y envuelven la salud, estos vínculos tan importantes y las finanzas personales o familiares. Y así nos podemos sentir atribulados, desesperados, nerviosos, intranquilos, estamos temerosos, nos sentimos débiles, impotentes, parece que estamos perdidos y hasta derrotados. Sombra viene sobre nosotros. Hasta hace poco un sol radiante disfrutábamos la vida, ahora sombras. Pero esto no solo lo que describe David, también describe la actitud que él asumió. Y él dijo, aunque ande en esos momentos, aunque tenga que pasar esas experiencias, no voy a temer mal alguno. No voy a tener temor. No está queriendo decir, no va a existir el temor para mí. Él está queriendo decir, sí, voy a sentir miedo, es posible que lo pueda sentir. Es una experiencia humana. Pero lo que nunca va a suceder es que yo caiga bajo el dominio del temor. Me voy a sobreponer al temor. Eso es lo que está queriendo decir David. Y nos dice cómo o en quién es posible lograrlo. Él no reniega de la realidad. La realidad es que a veces las situaciones de la vida son bastante duras o difíciles. No minimiza la gravedad de esas situaciones o circunstancias. No quita dimensión a la tormenta. Es consciente incluso del mal que se le podría causar a él. Tampoco rechaza u oculta el trauma emocional que producen estas cosas en la vida de las personas. Miedo, temor, angustia, pánico, impotencia, desesperación. Claro, ¿cómo no va a haber respuesta emocional de este tipo a estas situaciones? Pero aún consciente de las consecuencias que la situación pudiera provocar, David adquiere una actitud de vencedor. No temeré mal alguno. Podría sobrevenirme, pero no le tengo temor. Me voy a levantar con esta actitud. Él está queriendo entonces compartir con nosotros que él fue decidido a confrontar esas sombras, a atravesar ese valle oscuro. No deja que sus brazos decaigan, que el desánimo lo atrape y que la esperanza lo abandone. Él no quiere entregarse como prisionero de esas circunstancias. No quedará abatido, no se rendirá. Él va a luchar valientemente y valerosamente en esas situaciones. Así como cuando tuvo que enfrentarse a aquel gigante Goliat. Efectivamente, él se sentía absolutamente superado, con mínimas chances y tembloroso. Sin embargo, adquirió esa postura decidida que alejó el temor que le podría causar ese gigante y le trajo seguridad al confrontarlo. Esto es lo que la palabra de Dios nos comparte en Josué 1:9, un versículo que es tan conocido y tan compartido, pero que precisamente dice esta gran verdad. Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se da cuenta de la similitud y el paralelo con las palabras de David? Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temerá algo, porque tú estarás conmigo. ¿Qué decía la palabra a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, es decir, no tengas temor alguno. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Son las mismas palabras. Finalmente, David no solo comparte estas experiencias, no solo comparte la actitud correcta que debemos asumir frente a estas circunstancias, sino también la razón de su valentía. Él dice, no temeré mal alguno, para agregar, porque tú estarás conmigo. Y esa es la razón de su valentía. Esto es una expresión poderosa. No es una suposición de David, qué sé yo, a lo mejor estás por ahí. No es una imaginación, no es una elaboración mental, no es una ilusión, no es un deseo. Es una firme y profunda convicción que había en David y que debe haber en mi vida también y en tu vida para esos momentos tan duros que a veces la vida nos presenta. Esto era para David una realidad tangible. Él sabía, tenía la convicción de que Dios iba a estar allí con él en cualquier circunstancia que le tocara atravesar. Su seguridad ante situaciones difíciles no provenía de él mismo, ni de su autoconvencimiento. No es que hacía un ejercicio mental para convencerse de que estaba todo bien, que no iba a pasar nada. No, no era de su pretendida fortaleza física. Muchos no podría haber pretendido, dicen que David era un tanto debilucho o pequeño. Tampoco era de un ejercicio psicológico, ni aún en su confianza como luchador y guerrero, que efectivamente sí lo era y muy bueno. Esta confianza y esta seguridad está fundamentada en la palabra que Dios le había compartido y en la promesa que Dios le había hecho. Dios le dijo, no temas porque yo voy a estar contigo. Y él creyó a Dios, se aferró a esa palabra y a esa promesa y fue sostenido en los peores y más duros momentos de su vida. La fe en Dios y la confianza en su palabra nos hacen conscientes de su presencia protectora a nuestro lado. Presencia que a David le acompañó en los momentos más difíciles y en las situaciones más peligrosas y atemorizantes que tuvo mientras cuidaba ovejas. Y aún durante el resto de su vida también. Y Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Sino esto mismo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los primeros cristianos que vivieron en medio de una sociedad pagana y secular como la que estamos viviendo también en este tiempo, una sociedad hostil, ellos encontraron siempre fuerzas y ánimo en Cristo. ¿Sabe? En las catacumbas y en algunas de las tumbas de los cristianos era frecuente encontrar un símbolo, una imagen, que era un pastor cargando sobre sus hombros a una oveja. Y precisamente esta es la figura de Jesús, es la imagen de Jesús, que está queriendo decir esto. Él siempre está allí para asistir a sus hijos y a sus hijas, a tomarlos de la mano, y atravesar junto a ellos cualquier tipo de tormenta que se pudiera abatir sobre la vida. La Biblia dice que su presencia va delante nuestro siempre y nos guarda. Así que volvamos a escuchar la promesa del Señor. El profeta Isaías lo expresaba de esta manera. No temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. Otra vez. ¿Qué mensaje tan similar? Es igual, casi las mismas palabras. Distintas personas, distintas épocas, el mismo Dios siempre. Hoy también. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerzas, que te sostiene. Y agrega, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice, siempre. Esta debe ser nuestra experiencia. Allí es donde tiene que estar nuestra confianza, porque Él es fiel. Como los discípulos en medio de la tormenta, allí estaban en la barca, remando hacia la otra orilla del lago, en medio de lo cual se levantó esa furiosa tormenta de grandes vientos, estaba anocheciendo, oscuridad. El agua empezó a ingresar al bote. Jesús no estaba allí, estaba orando, despidiendo a la multitud. Se habrán sentido solos, desanimados, sin esperanza, perdidos, derrotados. Claro que sí, sintieron ese golpe emocional por las circunstancias. Tuvieron miedo. Porque efectivamente corrían peligro. ¿Y cómo no sentir miedo si lo que está corriendo peligro es nuestra propia salud? O un diagnóstico incierto. O cuando lo que está en juego y en riesgo y en peligro es nuestro vínculo matrimonial, una de las cosas más preciosas que Dios pudiera haber dado a los hombres y que tanto debiéramos cuidar. Bueno, allí estaba la tormenta, allí estaban los discípulos. Se desató rápidamente, no lo esperaban. Y requirió todas las fuerzas de ellos. Cuando Jesús los vio remar con gran fatiga, fatigados, agotados, cansados, ya se habían desgastado mucho. No había pasado mucho tiempo, pero ya estaban así. Los envolvía la oscuridad. Les tomó el miedo, el temor, el pánico. Ellos lucharon contra las olas y la tormenta, remaron. El ánimo fue decayendo, las fuerzas se fueron agotando. Aparece la desesperación. Estamos perdidos, no hay solución. Pero allí es donde aparece Jesús en la escena. Y lo primero que les dice es, no teman, soy yo. Aquí estoy. Y eso obviamente inmediatamente alejó y disipó el temor. La tormenta todavía estaba. Así que Jesús, antes de calmar la tormenta, cosa que iba a hacer luego, primero calmó el corazón de ellos. Primero alejó y quitó el temor de ellos, la inseguridad. Primero obró en ellos, después en las circunstancias. Cuando ellos percibieron la presencia de Jesús, entonces se sintieron acompañados, guardados, protegidos, ministrados. El profeta Isaías termina diciendo en aquel pasaje, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy tu Dios todopoderoso y estaré contigo. Bendito sea el Señor. Qué bueno poder compartir esto también en esta noche. Porque posiblemente alguno de los que estamos aquí podríamos estar atravesando esta situación de valle de sombras, de incertidumbre, de debilidad, de impotencia, de dolor, de aflicción, de angustia, en donde se generó temor, donde quizás hay enojo, hay bronca, lo que fuere. Hay un golpe emocional también que podemos estar viviendo. Pero es el momento para tomarte de la palabra de Dios. Es para el momento para aferrarte a Dios, porque Él ha prometido estar contigo allí mismo donde estás en este tiempo andando y atravesando. El mismo quiere decirte, no temas, asumí una actitud de vencedor y de vencedora. No te des por vencido nunca. Lo que seguramente está en riesgo es demasiado valioso como para rendirse frente a esas sombras. Luchá valerosamente, luchá valientemente. Dios va a sostener tus brazos en alto. Dios va a enderezar tus rodillas. Dios va a afirmar tus pies para que puedas estar, permanecer y vencer sobre la situación. Lo primero que debe ocurrir en tu vida es que esto trae paz a tu corazón, que quita el temor y que comenzás entonces a ver la situación como el gran desafío. El desafío para Dios, para el cual no hay nada imposible. Pero también el desafío para tu vida. El desafío para tu fe, para tu confianza en el Señor. El desafío quizás para hacer ajustes en tu vida. Quizás para asumir actitudes distintas. Quizás para abandonar algunas cosas para siempre. Para que otra tormenta similar ya no te sorprenda nunca más. Y yo quiero orar para finalizar entonces en esta noche por aquellos que están en estas circunstancias. Yo te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos si querés, si lo deseas. Pero lo más importante es que Dios está aquí y te está invitando a confiar en Él. Si estás en estas situaciones de lucha, de prueba, de aflicción, de oscuridad, Él te dice, no tengas temor, yo estoy allí contigo. Y aunque te quedas sin fuerzas o ya no tengas ninguna, yo te las voy a multiplicar. Yo voy delante tuyo como poderoso gigante, dice el Señor. No te des por vencido, no te rindas, no bajes tus brazos. El Señor está allí contigo. Te va a sostener, te va a cubrir, te va a guardar, te va a preservar, te va a proteger, te va a dar victoria. Solo deja que Él pueda abrazarte en este día, en esta noche, en este momento. Poder ministrarte. Aprovecha para desahogarte. Sí, claro, quizás estás con dolor. Estás con llanto. Estás con tristeza. Quizás el desánimo comenzó a enredarte. ah, déjalo en el Señor ahora. Decirle, Señor, me siento mal, me siento abatido, abatida. Y Él estará allí para recogerte en sus brazos y darte esta experiencia de seguridad. Quizás tu dificultad, tus sombras son muchas, son densas. Quizás el problema es gigante, como lo fue Goliat para David, pero fue vencido y cayó. Y no hay problema tan grande que nuestro Dios Todopoderoso no pueda resolver. Alabado sea el Señor. Él está aquí y quiere revelar su presencia a tu lado en este tiempo de aflicción. Quizás te cansaste de remarle y remarle y siempre lo mismo. Permití que el Señor haga obra nueva en tu vida. Proclama, abrí tu corazón para declarar que vas a ser bendecido y bendecida. Abrí tu corazón y tu voz para poner bajo bendición de Él tu salud, tu trabajo, tus finanzas, el vínculo con tus hijos, tu matrimonio. Ponelo todo bajo su custodia y su bendición. Y serán alcanzados por su gracia y por su misericordia. Oh, el Señor obra con poder a favor tuyo, porque tú eres suyo, porque tú eres suya. Él viene en tu auxilio pronto, como fue hacia los discípulos, y te va a tomar de la mano y vos de Él, y van a poder atravesar la tormenta, y la tormenta cesará, y el sol volverá a salir y a nacer para disfrutarlo en plenitud. Confía, confía en el Señor, Él es fiel. Confía en su palabra y en sus promesas, todas ellas se cumplen para vos también, para vos también. Y glorifica el nombre de Dios por lo que va a ser, ya estará iniciando en tu propia vida y en tu circunstancia. Señor, bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí, pero particularmente de aquellos que están en estos tiempos tan duros o difíciles. Tú los conoces, Señor, y vas a hacer, a revelar tu presencia allí, para traer paz, para traer seguridad, para traer confianza a sus corazones, para deshacerlos del temor, para desenredarlos del desánimo. Señor, los vas a restaurar, los vas a levantar. Bendito sea tu nombre, estarán en pie, permanecerán firmes. Quien caerá serán sus enemigos, quienes se disiparán serán esas oscuridades y esas tinieblas, porque vos lo vas a hacer. Glorificamos tu nombre, te honramos, Señor, te honramos. Gracias por tu palabra en esta noche también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Él te bendice, Él te bendice. Te quiero invitar a ponerte en pie para ir finalizando en esta noche. Dale un abrazo a quien tenés a tu lado y bendecilo en el nombre del Señor. Decir, Dios te bendice, Dios te bendice. Y te dice, no temas porque está contigo. No temas, no temas. Nada porque Él está contigo. A nadie porque Él está contigo. Bendecilo al que está a tu lado y vamos a cantar y alabar al nombre de nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia.